Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 16. Hola a todos, bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, supongo que bastante bien. Imagino que ya con ganas de que llegue el buen tiempo por fin. Aquí en Asturias está el tiempo un poco revuelto. Tan pronto hace 27 grados como diluvia y hay 15. Con lo cual, igual te tiras durante una semana o dos semanas saliendo todos los días a rodar con sol pensando que ya llegó el verano y te encuentras un día que diluvia, que hay 15 grados y pasas más frío que, vamos, que Caín. Un día sales a rodar pensando que hay 25 grados, que sigue el verano, que estás en Canarias, que el cambio climático ha llegado a Asturias, que va a hacer sol hasta septiembre. Y nanay de la China, te encuentras con que diluvia, con que hay 15 grados, te has llenado de barro, vas estrenando los calcetines blancos nuevos que tenemos en Mocker, los Play White, y cuando llegas a casa estás completamente lleno de barro. La bici, la ropa, las zapatillas, absolutamente todo. Exactamente igual que si rodases en febrero. No hay ningún problema porque aquí no nos pilla de nuevo y ya estamos más acostumbrados a este tipo de climatología y a que haya barro casi siempre y a que te ensucies habitualmente, ¿no? Con lo cual tampoco es una cosa que nos moleste mucho a los asturianos, a los ciclistas asturianos, pero es cierto que es un rollazo, ¿eh? Yo preferiría que hiciera bueno, que hiciera sol y salir a rodar tranquilamente sin ensuciarse y tomando el sol. Pero es lo que nos tocó vivir y es el peaje que hay que pagar por mantener el verde de Asturias, ¿no? Ya sabéis que este podcast está patrocinado por Mocker.com, la tienda online de ropa ciclista o calcetines altos, y mejor dicho, casi no tienda online, la marca de ropa ciclista, ¿no? Sí que es verdad que es nuestra propia tienda online, aunque también es cierto que muchas tiendas de fuera de Asturias, incluso algunas de aquí, como Norbike, que desde aquí les mandamos un abrazo y un saludo enorme, nos están escribiendo para comercializar nuestras prendas, nuestros productos, así que si perteneces a alguna tienda o a algún club y queréis comercializar nuestros productos sin ningún tipo de problema, nos escribís y en nuestra página, en el apartado de tiendas, tenéis toda la información y un formulario para escribirnos. Actualmente estamos trabajando en diversas líneas de negocio, una de ellas pasa por la ropa ciclista. Ya hemos recibido varias muestras y cierto es que el resultado ha sido mucho mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado. Estamos poniendo especial atención y especial énfasis en las telas, en las composiciones, en el tipo de badana y especialmente en las tintas, ¿vale? Porque nosotros sí que es verdad que llevamos toda la vida andando en bicicleta, compitiendo, rodando. Y hemos probado de todo, hemos probado multitud de ropa, desde la cara a la barata, a la custom, y al final mucha de ella, sí que es verdad que el diseño es bonito, sí que es verdad que las telas están bien, sí que es verdad que el ajuste, el corte, el fit está muy bien, pero muchas de ellas donde pecan es en la calidad de las tintas. Es decir, en que cada vez que las lavas, cuanto más las lavas y va pasando el tiempo, pues ves como que empieza a escasear el color, empiezan a bajar un poco las tonalidades, empiezan a perder un poco de fuerza, y ahí sí que somos especialmente cautelosos con el tema de las tintas, ¿no? a la hora de fabricar las prendas. Ahora mismo es un proyecto, estamos en fase de prueba, en fase de test y por lo pronto esperamos que en los próximos meses estrenemos una equipación corta, así como, además de calcetines, obviamente, nuestros calcetines, las nuevas colecciones que salen ahora en julio de verano en base corsa, en base verano, en base clima cálido, salen 6 diseños nuevos, pero sí que es verdad que por detrás seguimos diseñando nuevos productos, nuevas prendas para vosotros, los ciclistas serios más exigentes, ¿no? Así que también atendiendo a vuestras demandas lanzaremos gorras ciclistas y bueno, pues es un poco la evolución de lo que estamos trabajando actualmente tras haber estrenado el diseño de Granate Stan y Play White Stan, con lo cual Solamente animaros a que nos enviéis vuestro feedback, cómo os gustaría que fueran la ropa corta de vuestros sueños, qué detalles os gusta que incluya, qué es aquello en lo que suele fallar la ropa que tenéis, qué os gustaría mejorar, cómo os gustaría que fuesen nuestras nuevas colecciones de ropa. Así que esperamos vuestros comentarios y vuestro feedback. Hoy hablaremos sobre un tema que a nosotros nos llama mucho la atención y que hacía mucho que queríamos comentaros en el podcast, y es sobre la pregunta de ¿el ciclismo es caro? ¿Es realmente caro el ciclismo? Hombre, aquí hay sus más y sus menos, ¿no? Esta semana todavía salía Óscar Freire comentando que no se compraría jamás una bicicleta a tope de gama porque sabía lo que era, ¿no? Bueno, ahí nosotros discrepamos. Discrepamos principalmente como fabricantes, en este caso de textil, de ropa ciclista, pero también discrepamos a nivel de usuario y de ciclista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la calidad hay que pagarla. O sea, eso es innegable, ¿no? Mira, yo por ejemplo, a nivel de cascos he tenido multitud de cascos, pero siempre me he esforzado en comprar el mejor. El mejor sin importar el precio. He tenido cascos de 300 euros, de 250 o el último, el casco, de 280, de todo tipo y de todas las marcas, pero siempre buscando el mejor, sin mirar el precio. ¿Por qué? Pues porque al final entiendo que eso es calidad, al final entiendo que es seguridad y entiendo que en el caso de que pase algo, de una caída, pues yo entiendo que el más seguro, el mejor, el más completo y el que incluye la última tecnología será aquel que me va a salvar, ¿no? Hago un paréntesis porque, bueno, el casco que tengo actualmente, el Protone, no lleva el sistema MIPS, que es el último de lo último de lo último, pero bueno, a lo que quiero ir, al final la calidad se paga. Hay que entender que las marcas, y eso nosotros lo vemos aquí, gastan multitud de dinero, miles de euros, en diseños, en muestras, en pruebas, en prototipos, y eso nosotros lo vemos. Nosotros, cada vez que queremos lanzar un producto, ahora mismo con la ropa de ciclismo, el maillot y el culot corto o con las gorras, pues hemos gastado cientos y cientos y cientos de euros en muestras. Bueno, ya van por miles en muestras, es decir, en algo que vas a tirar a la basura. Con lo cual, bueno, pues ¿el ciclismo es caro? Pues yo creo que no. Realmente yo creo que no. A ver, es cierto que hay diferentes gamas, hay diferentes niveles de precio en material, en bicicletas, en accesorios, en componentes. Pero yo creo que no es caro, no es caro. Hombre, a ver, hay que hacer un inciso. Si una bicicleta de 3.000, de 4.000, de 5.000 euros es buena, sí, sin duda es buena. Y la de 2.500 seguramente también. ¿Es cara? Bueno, pues ahí depende. Ahí depende del ciclista. ¿Por qué? Pues porque hay ciclistas que les apetezca llevar unas ruedas en V de carbono con perfil y hay ciclistas a los que esto no les aporte absolutamente nada. Hay ciclistas a los que les encante llevar el cambio electrónico y a otros no, pero vosotros pararos a pensar, ostras, lo que tiene que ser meter un cambio electrónico en algo tan pequeño, además inalámbrico, o sea, me parece brutal, brutal a nivel de ingeniería, a nivel de diseño, a nivel de prototipo, me parece espectacular. Ojo, dejando a un lado el tema de los diseños, sí que es verdad que, por ejemplo, el nuevo SRAM, el AXS, con ese diseño, ese tipo de color, a mí me alucina. Con lo cual, imagino que tendrá que haber habido y haberse sucedido diferentes pruebas y diferentes diseños de color para llegar ahí, a ese color, ¿no? Y además, tenéis que pensar en una cosa, es decir, al final lo que estás pagando es seguridad. Seguridad de que, mirar, grandes superficies tienen bicicletas por 70 y 80 euros y por 100, y cascos por 20 euros, y culottes por 15, y calcetines de 3 por 6 euros, pero al final lo que estás pagando son dos cosas en el ciclismo. Digo, para resolver la pregunta sobre si es caro o no es caro el ciclismo. Estás resolviendo dos problemas. Uno, la duración. Es imposible que un material que te cuesta en una grande superficie 80 euros, una bicicleta de 80 o de 150 o de 300 euros, es imposible que dure lo mismo que una bicicleta de 2.500 o de 3.000 o de 4.000. Mismamente, yo me muevo por ciudad en una fixie que compra una gran superficie. Ha costado 230. El casco que llevo, el casco, vale 280, es decir, vale más el casco que la bicicleta. Bueno, pues después de usarlo durante más de, no sé, 6 meses la bicicleta, ya hay holguras en las ruedas. Y hay algunas en las ruedas que sé que no voy a poder reparar, es decir, que no es de apriete, es de tirarla a la basura, es de cambiarla. Los frenos no frenan igual de bien, cuando frenas muy fuerte con la maneta parece como que se dobla o flexa, es decir, estás comprando eso. En el ciclismo de calidad, en este caso, estás comprando duración, que las cosas duren más tiempo de lo normal, y estás comprando también seguridad. Pues ¿por qué? Pues porque un manillar que te cuesta 200 euros o 150 euros de carbono, pues estás comprando que no vas a bajar por una trialera, que no vas a bajar a bloque por el monte, va a romper y vas a tener una viruta en el dentista de 5.000 euros, ¿no? Pues estás comprando eso. Igual que en carretera, en la bici de carretera es exactamente igual. Lo bueno que tiene la bici de carretera es que puedes aguantar muchísimo más tiempo con el mismo material sin que se deprecie o pierda, vamos a decir, pierda cualidades como en el mountain bike, ¿no? En la bici de carretera yo veo, o sea, una bajada que haces en un puerto a 70 por hora, ostras, estás confiando tu vida a unos materiales, a un ancho de rueda, a que los frenos van a responder, al tipo de zapata o al disco. Es decir, estás pagando eso, la seguridad. La seguridad en confiar en los materiales. Y eso al final no queda otra que es, primero, diseño, segundo, ingeniería, tercero, prueba de materiales, fatiga de los materiales. Y eso todo se lo tienen que comer los fabricantes, o sea, las propias marcas. Con lo cual, yo creo, sinceramente, que no es caro el ciclismo, y más aún viendo la evolución que ha tenido en los últimos 10-15 años, ¿no? La evolución es brutal. Si cogéis una bicicleta de cualquier tipología, carretera, descenso, enduro, monte, de hace 10 años y la comparáis con lo que hay ahora mismo, el cambio es radical. Es que no se parecen en nada. Sí, que tienen dos ruedas, punto, y una cadena. Ni eso, y ni eso. Mismamente, si queréis extrapolar el ejemplo a las zapatillas, aquí es increíble la diferencia. Tú te compras unas zapatillas de 60 euros, que están muy bien, que están muy bien para salir un sábado a rodar tranquilamente 50 kilómetros, pero tú te compras unas zapatillas de 300 o de 200, ¿vale? Una zapatilla ya de gama alta, 180, 200 euros y a partir de ahí hacia arriba, y te das cuenta que primero el ajuste no es el mismo, el ajuste de las carracas, de los velcros, del boa, de lo que tenga, ¿no? El ajuste no es el mismo. La suela, la rigidez, el carbono que lleva, no es igual. Y luego además te das cuenta de ello cuando pedaleas durante igual 4 o 5 horas con unas zapatillas de 60 euros contra con unas de 220. ¿Qué sucede? Que el ciclismo no es caro para el que lo usa, no es caro para el que lo valora, no es caro para el que realmente le saca un rendimiento. Sin embargo, tienes que saber dónde estás, saber el tiempo que lo vas a utilizar, porque lo que no tiene sentido es que te compres material tope de gama para usarlo un día a la semana e ir a pasear con tu cuñado. Eso es imposible, o sea, eso sí que es caro, eso es caro de verdad. Lo que tampoco tiene sentido es que te compres una bicicleta de 8.000 euros. Y al año y medio, a los 2 años, porque ha salido una nueva que tiene no sé qué cableado, que flexa menos, que tiene no sé qué pegatinas, y además el cuadro es 3 veces más ligero, pues no tiene sentido que hayas gastado 8.000 y que te compres ahora una de 12.000. ¿Por qué no tiene sentido? Porque al final has perdido una cantidad de valor en precio en 2 años increíble, increíble. Que ojo, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Faltaría más. Ahí en el ciclismo, aquí cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero bueno, ahí sí que sería caro. Te está saliendo caro. Te está saliendo caro porque no lo has amortizado, no lo has utilizado lo suficiente como para paliar ese coste que tiene el cambio, ¿no? De hecho, si miráis cualquier página de segunda mano de venta de bicicletas, de accesorios, de material, es que hay de todo. Hay desde ruedas lightweight a bicicletas que acaban de salir al mercado hace 2 meses, zapatillas hiper exclusivas, ropa full equip del último modelo. Es decir, hay de todo. O sea, en el mercado de segunda mano hay de todo. Con lo cual, a la hora de vender es complicadísimo, ya no para los ciclistas como nosotros, para las tiendas. ¿Por qué? Porque compites contra todo el mundo en el mercado de segunda mano que tiene cosas increíbles, que tiene pepinos y que tienes material relativamente nuevo de gente que lo cuida o de gente que lo ha usado poco, ¿no? Y va a cambiar. Por tanto, yo creo que más o menos queda un poco clara la idea de si es caro o no es caro. Es caro, pues depende, ¿no? Depende de cómo lo uses, depende de cómo lo disfrutes y depende del tiempo que vayas a utilizar las cosas. Sin duda, si tú sales todos los días, si ruedas 2 horas, hora y pico todos los días, si vas a carreras, si compites, si usas el ciclismo y la bicicleta de verdad, es decir, de verdad la estás usando y la estás rentabilizando, pues yo creo que el material no es caro. No es caro por todo lo que os digo. Primero por la calidad, segundo por la duración y tercero por las prestaciones que nos dan estos tipos de materiales y de firmas. Así que desde aquí finalizamos el capítulo de hoy. Espero vuestros comentarios que a buen seguro van a traer feedback y debate. Así que os invito a que nos contestéis vía mocker.com, en la página de contacto, en las redes sociales o en las propias plataformas de podcast. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox, en Spotify. Por favor, seguirnos en estos podcasters, darle al me gusta y valorarnos con 5 estrellas si estáis contentos con el programa. Nos sería de gran ayuda, la verdad. Así que os agradecemos mogollón que estéis al otro lado, os agradecemos vuestras valoraciones, vuestros comentarios, os agradecemos que estéis ahí al otro lado. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava y hasta el infinito y más allá. Deseándoos que tengáis una semana muy buena y que podáis rodar todo lo posible, os mando un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Chao, chao.